una ciudad plástica, tu ciudad en internet. Nodo urbano, arquitectura, espacio público, ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. La arquitectura es una profesión peligrosa porque es una ponzoñosa mezcla de impotencia y omnipresencia, en el sentido de que el arquitecto casi invariablemente abriga sueños megalómanos, pero para imponer y llevar a cabo esas fantasías y sueños depende de otras personas y de las circunstancias. Rem Koolhaas, en 1991. Sean todos bienvenidos a esta emisión interesante de Nodo Urbano, en la que vamos a transmitir desde las instalaciones del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el motivo de celebrar el Día Nacional del Arquitecto. El 26 de julio de 2004 nace la carrera de arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo bajo el cobijo del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Para el 1 de octubre de 2004, 3 meses después de la creación de la carrera, se celebró por primera vez en México el Día Nacional del Arquitecto. El entonces presidente de México, Vicente Fox, dio un mensaje en el que los arquitectos contribuyen a resolver necesidades sociales, a definir paisaje urbano, a desarrollar y adaptar nuevas tecnologías. Hoy se conmemora el Día Nacional del Arquitecto y hemos querido realizar una transmisión de Nodo Urbano desde las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el edificio F del Área Académica de Ingeniería, para platicar con académicos, alumnos y saber si esto, en origen, que sonaba como un deseo, lo que decía Rem Koolhaas, se cumple o hemos quedado a deber. Está con nosotros un grupo de académicos de la universidad y también tenemos por aquí presencia de alumnos de esta institución. Me gustaría que, más allá de hacer las presentaciones yo, me gustaría que todos ustedes se presentaran. Si quieren, empezamos del lado izquierdo, ¿no? Tenemos a una serie de académicos. Buenos días, yo soy el arquitecto Alonso Cano, egresado de esta universidad y actual docente de varias materias aquí en la carrera de arquitectura. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Claudia Escorza, igualmente soy egresada de la universidad y actualmente doy algunas materias dentro de la currícula de arquitectura. Buenos días, mi nombre es Sandra Arriaga y yo soy estudiante de la carrera de arquitectura. Bien, lo han comentado nuestros académicos y los alumnos aquí presentes. El motivo de este Nodo Urbano es transmitir una serie de ideas y conceptos sobre la carrera de arquitectura, sobre la gente que enseña y sobre algo que debe de quedar muy claro, y es qué estamos haciendo los académicos y los arquitectos para la formación de los nuevos arquitectos, y la pregunta también cabría si estamos haciendo lo correcto. Me gustaría empezar con algunos de ustedes para hablar sobre cosas muy, muy básicas, ¿no? Ya nos dijeron quiénes son, ya dijeron qué es lo que han pasado, pero ahora me gustaría que nos dijeran una pregunta muy sencilla para empezar a abrir este programa. En el caso de los arquitectos, ¿cuál fue o cuál es su mejor recuerdo como estudiantes de arquitectura? ¿Te parece si empezamos con Alonso? Pues yo creo que fue las desveladas grupales para hacer maquetas, proyectos, que eran a veces de 3-4 días, a veces de 2 semanas. Desvelarse trabajando en equipo, a veces pues sí había algunas discusiones, pero al final era grato, ¿no? O sea, la convivencia, el proyecto final, o sea, el resultado final. Y pues a ver que valió la pena, al final de cada semestre de todos los trabajos creo que fueron algún ejercicio más que teórico, práctico, que nos ayudaron a no solo a aprender sobre arquitectura, sino al trabajo en equipo. Para mí fue lo mejor de la carrera, las desveladas con los compañeros, con los amigos. Y como digo, pues sí, a veces era difícil, ¿no?, trabajar en equipo, pero pues al final siempre se lograba el objetivo. Y todos trabajábamos bastante, bastante bien. Bien, Claudia, ¿nos puedes compartir un poco de tu paso por la Escuela de Arquitectura? ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de estudiante? Ups, si los pudiera enumerar. Pero yo creo que como estudiante lo mejor es que no te preocupa nada más que pasar las materias. Entonces, es el trabajo en equipo, el convivir con algunos catedráticos que ahora se pueden considerar como amigos, el ejemplo, no sé, yo creo que como estudiante la etapa universitaria, yo creo que es algo muy, muy padre que nosotros vivimos, porque aparte de que aprendemos, pues también disfrutamos esa libertad, esa alegría y el poder apasionarnos realmente por lo que estamos y queremos y estamos luchando. Sandra es una estudiante de arquitectura, aún no termina la carrera, pero no por eso no deja de tener buenos recuerdos, ¿no, Sandra? ¿Cuáles son tus recuerdos hasta ahora que tienes de la carrera de arquitectura? Bueno, los más grandes recuerdos son el excesivo trabajo que tenemos, claro. Pero no, bueno, cada uno de nuestros catedráticos creo que da lo mejor para que cada uno de nosotros como estudiantes aprendamos, lo tomemos y lo llevemos a la práctica para que, bueno, tú allá afuera seas un mejor arquitecto. Esa es la idea. Alonso, ¿cómo llegaste a dar clases aquí a la Escuela de Arquitectura de la Universidad? Bueno, pues por invitación de la anterior coordinadora, del anterior coordinador que era la arquitecta María Elena, me invitó a impartir alguna clase de diseño. Empecé con teoría del diseño 2, en una materia, después a la semana me avisaron que la profesora que iba a dar computación tampoco iba a poder darla, y pues empecé con dos materias. La primera, bueno, bien planeada, y la segunda empecé algo improvisado, se puede decir, pero bueno, ya ahorita ya tengo un poquito más de materias en mi currícula. Ya llevo aquí dando clases 2 años, entonces bueno, ya amplié ahorita un poco más, pero sí fue por invitación, hice mi examen de oposición y fue como entré aquí a dar clase. Claudia, ¿cuál fue tu experiencia y cómo llegaste a dar clase aquí en la Escuela de Arquitectura? Porque, por supuesto, la gente que nos llega a escuchar no alcanza a percibir los rostros de estos jóvenes arquitectos, pero en realidad son muy jóvenes y pueden pasar desapercibido como cualquier estudiante. Sin embargo, muchos de los profesores que tuvimos la suerte de contar con su presencia en las aulas los recordamos como gente demasiado entusiasta y siempre con un ánimo participativo, y ahora, por supuesto, como compañeros académicos resulta ser muy bueno. Ellos son muy jóvenes, ¿no? Pero aún así también tuvieron algún objetivo, alguna razón por la cual llegaron a dar clase. ¿Cómo fue tu caso, Claudia? Bueno, mi caso fue por invitación igual de un catedrático, el ingeniero Carballo. Estuve laborando con él fuera de las aulas y me hizo la invitación de meter mis papeles para hacer mi examen y poder dar clases aquí en la universidad. Entonces, pues dije, ¿por qué no? Hay que regresar un poquito de lo que nos ha dado la universidad a nosotros como ahora profesionistas, y esa mentalidad joven que yo creo que también le ayuda a la universidad a formar a estos nuevos estudiantes que comparten algo común con nosotros, que es la pasión por la arquitectura. Y voy a transformar la pregunta con Sandra, porque esta pregunta tendrá que ser, ¿por qué decidiste estudiar arquitectura, Sandra? No, esa pregunta es muy controversial, ¿no? En mi caso, bueno, yo el estudiar arquitectura era tratar de ayudar a los demás, porque bueno, la gente pobre pues a veces necesita de uno. Entonces esa es mi visión, construir para la gente necesitada. Sí, eso es lo que te empezó a jalar, ¿no? Eso es lo que te hizo buscar una carrera como esta, como la arquitectura. Así es. Muy bien, perfecto. Pues bueno, tenemos preparada una primera melodía. Esta primera melodía que nos va a ayudar a abrir un poquito Es una dinámica diferente porque ahora la producción y todos los que hacen posible Nodo Urbano junto con Radio Ciudad Plástica, elegimos tres melodías. La primera es List Mania de Phoenix y es una canción simplemente porque nos gusta y porque es el Día del Arquitecto y hay que darnos gusto. Entonces vamos a escuchar List Mania de Phoenix. Esto es Nodo Urbano, no se vayan. Llamado Nodo Urbano, desde las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la carrera de arquitectura, platicando de forma interesante, amena y siempre sorprendente con Claudia Alonso y una de nuestras alumnas, Sandra, en una charla que versa con un sentido demasiado didáctico, pero también un sentido que empezamos a dar crítico. porque el día de hoy es el Día Nacional del Arquitecto y es un día que nosotros debemos de considerar no solamente para celebrar, sino también para cuestionar. Creemos en Nodo Urbano que no solamente el cuestionar nuestras propias circunstancias o nuestras propias acciones nos permite mejorar, ¿no? Hay mucho que celebrar, sí, pero también hay mucho que poner el dedo en el renglón. Antes de seguir con esta plática, quiero platicarles un poquito sobre las actividades que se tienen en la carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Un grupo de alumnos de teoría de la arquitectura, que por ahí veo algunos, un saludo por allá, Mayra, que fue una excelente coordinadora junto con Sandra, que está aquí presente, han elaborado todos los alumnos un ciclo de cine llamado Cine y Arquitectura, y CineArc, ¿no? Diferentes juegos de palabras. Hay muchas cosas interesantes que hablar de este ciclo de cine y pues vamos a dejar en este momento que Sandra nos explique qué es, por qué y por qué ahorita y por qué en una carpa y por qué no en los salones, ¿no? Bueno, la idea que se tenía era que todos los alumnos entráramos a ver este ciclo de cortometrajes que se está realizando a las afueras para que todos pudiéramos asistir. Lo hicimos exactamente a un costado de nuestro edificio, que es para que, bueno, para darle mayor emotividad a este día y, bueno, precisamente para que nosotros nos motivemos para que hagamos este tipo de cosas. ¿Qué tipo de cortos pasan, Sandra? Son con respecto a entre diseño y arquitectura. Todo está relacionado con la materia que nos imparte el arquitecto y entonces es muy efusivo para la carrera. Ahora, ¿cuáles son los problemas con los que se enfrentaron para poder llevar a cabo? Ahora, en estos momentos, está el ciclo de cortometrajes, están algunos de los filmes proyectándose para algunos de los alumnos, pero Sandra, que tiene el contacto directo, nos puede decir cuáles fueron los problemas que se enfrentaron para poder montar. Bueno, en principio, un poco de tiempo, el clima sobre todo, porque ayer habíamos hecho algunas ideas y bueno, hoy en la mañana encontramos con que no, pues a modificarlas completamente. También, bueno, una serie de desajustes de que no, que ve, trae, pero ahí estamos, sacando las cosas adelante. Sí, ahora, ¿qué le dirías a estos alumnos de arquitectura que están recibiendo estas imágenes? El ¿por qué consideran importante o por qué consideran interesante este vínculo del cine con la arquitectura en el caso de los estudiantes? Vaya, la relación que tiene, bueno, tú como joven, lo que quieres es que te lo pasen todo por medio de imágenes y cualquier cosa, pero es muy importante darle este seguimiento, ya que, vaya, hay cosas que uno no conoce y por medio de este tipo de situaciones, como son videos, puedes tú darte cuenta de otra perspectiva de las cosas, de cómo es la arquitectura para en otras situaciones, en otros países, tal vez. En este ciclo de cortometrajes, los alumnos de arquitectura han presentado, como bien lo decías, Sandra, una serie de perspectivas de la ciudad, de la arquitectura, inclusive del arte, que pueden ser, en algunos casos, hasta dolorosas, en otro, muy, muy próximas a nuestra realidad. Y es importante el comprender el por qué los alumnos hacen esto, si tenemos entendido que según el último conteo, en la entidad, en el estado de Hidalgo, somos más de 2 escuelas de arquitectura, 12. Cada año egresa una cantidad considerable de nuevos arquitectos. La pregunta vendría, ¿ellos están preparados para incidir en su entorno o solamente para la reproducción de la construcción? Ese es uno de los grandes, grandes debates que nos podemos ahora presentar. Y esto tiene que salir a colación para poder preguntarle a estos jóvenes arquitectos, recién académicos de la universidad, sobre cuál es el papel o qué estamos haciendo los académicos por los estudiantes. ¿Cuál es la diferencia que encuentran ahora ustedes como jóvenes profesores de lo que antes habíamos pasado nosotros por las aulas y ustedes que son mucho más jóvenes, ¿no? Claudia, por favor. Bueno, pues yo creo que lo principal es que hemos dejado de ser un poco egocéntricos con la carrera, de decir no, nada más lo que yo sé y no lo comparto y hasta ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es competencia. Yo creo que la mentalidad ha variado mucho ya, bueno, al menos de nuestra parte y con varios arquitectos que he tenido la oportunidad de platicar, ya no es ese de competencia, sino es un colega. Somos un gremio en el cual todos participamos dentro de la arquitectura, por lo tanto, si uno queda mal, todos quedamos mal, ¿no? Entonces, yo creo que el principal cambio viene siendo la mentalidad de poder compartir, no nada más experiencia, sino conocimiento, formas de ser para poder construir un mejor gremio dentro de Pachuca y más afuera. Bueno, igual lo mismo, también pienso que el trabajo en equipo siempre ha sido importante y hay que no solo verlo desde afuera, sino desde adentro de la universidad. Hay que enseñarles a los compañeros a trabajar en equipo, que empiecen a compartir sus conocimientos, como dijo aquí mi colega, que aparte de que nosotros también les enseñemos, también entre ellos busquen la manera de tomar cursos, ir a conferencias. Ahorita hay que aprovechar esta semana porque las conferencias son gratis, son para ellos. La mayoría pues piensa que son para no entrar a clases, ¿no? Pero realmente es para que ellos aprovechen el tiempo para ir a conferencias que son gratis. O sea, la universidad está trayendo gente para que ellos se vayan involucrando con lo que es la carrera. Todo eso les sirve para, no solo en personas, sino para que también lo compartan con sus compañeros, ¿no? O sea, que lo platiquen, que haya más conversación, no solo pues de la fiesta, ¿no? De la película, que fue al cine, al estreno, no, pues también de arquitectura, que entre ellos haya esa convivencia y esa comunicación de lo que es ahora el ¿cómo se puede decir? Nuestro gremio, o sea, lo que es la construcción, la arquitectura, el diseño. Estamos muy relacionados con esta idea de la arquitectura, de un salón de clases encerrados haciendo cosas hacia el interior, ¿no? Muchos de nosotros estuvimos formados con un ideal en el que la arquitectura se hacía en el taller, se hacían en los planos, se hacían las presentaciones, el arquitecto evaluaba y ahí se quedaba, ¿no? Hay muchos de los arquitectos, aquí compañeros que están y que estuvieron, que han tenido la oportunidad de sacar a los alumnos a hacer cosas afuera, ¿no? Respirar el aire, pisar el pasto, ¿no? Hay cosas muy interesantes que tienen que ver no solamente con una intervención urbana a manera de clase, sino también con esta percepción diferente que se tiene del espacio, ¿no? El decir, en la escuela de arquitectura, los estudiantes de arquitectura no solamente están aquí en las aulas, ¿no? No solamente son identificados porque traen una regla T y un portaplanos, en realidad son porque están manifestando muchas cosas, ¿no? Hay alumnos de forma independiente, hay alumnos en forma grupal que están haciendo muchas cosas y que estos alumnos son la punta de lanza, ¿no? Quisiéramos que todo mundo explotara esa cantidad de cosas, ¿no? Que por supuesto creemos se va a dar poco a poco, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿Cuáles son, ya nos dijiste Sandra, sobre las mejores experiencias que has tenido en la Escuela de Arquitectura? ¿Cuáles son estas, vamos a llamarlo materias para poder entrar en una discusión, que considerarías que podrían estar de más en una formación de arquitectura? Tú como una visión de estudiante, por supuesto, ¿no? Bueno, tal vez iniciaré con algunas de expresión gráfica, porque creo que, por ejemplo, ya viene como que de ti, innato, tienes que traerlo para que ya pongas en práctica todo esto. Tal vez algunas materias como computación o cosas así. Como computación, que, teoría, bueno, historia. Que a lo mejor, pues, precisamente, pues, si ya no sabes esto, pues entonces ya estás en otra onda, ¿no? Entonces, siento que a lo mejor sería cuestión de modificar eso, pero de ahí en fuera yo siento que todo está bien. A lo mejor un poco más en los talleres de que ahora ya estás en unas repentinas, que eso te ayuda para que, bueno, trabajes bajo presión y sientas que estás trabajando para un cliente. También siento que, bueno, ya que están incluidas las materias de expresión, que bueno, ya que te saquen a dibujar o cosas así, como hacían algunos. Sí, o sea, no, pues simplemente no lo tomas bien, ni en cuenta, ni nada, y dices, ay, sí, esa, ¿no? Pero sí, es nada más las materias que yo descartaría. ¿Qué mejorarían en la carrera de arquitectura estos jóvenes arquitectos? En cuestión académica, yo creo que hacen falta algunas materias más prácticas donde los alumnos experimenten la vida real. Yo siempre he comentado con los que me conocen y la primera oportunidad que tuve de realizar un proyecto ya físico, bien feliz, ¿no? Como estudiante, haciendo mis planos, mis proyectos. Llego con el cliente y le digo, sí, aquí están los planos, ok, me agrada, sí, hacemos la obra. Y dije, Dios santo, ¿qué sigue después de entregar planos? ¿No? Entonces yo creo que también hace falta como que preparar a los alumnos para realmente un ámbito laboral, porque bueno, ya tienen las bases, la teoría, lo que vieron en aulas, y después ¿qué? ¿Cómo se les prepara a un estudiante para enfrentarse realmente a un trabajo, a una empresa, a un jefe? ¿Cómo se le hace? Yo creo que es lo que faltaría modificar un poquito dentro de, no nada más dentro de la UASH, sino de todas las carreras a nivel estatal. Sí, bueno, yo creo que mejor era serían, yo creo que nos hace falta laboratorios. Yo he visto que muchos arquitectos, bueno, en mi caso no lo es, pero muchos arquitectos hacen muchas pruebas, por ejemplo, de concretos, de cimentaciones y eso, y no hay espacios para hacerlo. A mí, bueno, igual me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis, porque bueno, a mí sí me gusta llevar a los alumnos afuera, al menos adentro de la universidad, pero fuera del edificio, a que dibujen. Yo le doy muchas materias de lo que es dibujo, que es expresión gráficas, y teoría, ¿no? Y me gusta mucho, bueno, a mí me gusta enseñarles desde el, porque bueno, es muy fácil copiar, ¿no? Y calcar, pero a mí me gusta mucho que aprendan a interpretar lo que es la forma, ¿no? Que empiecen a hacer la forma básica, que es en planta, el alzado y lo que es la volumetría, que es lo más difícil, ¿no? Porque bueno, es muy fácil, bueno, diseño, ¿no? Pero ahora, bueno, aprende a tus ideas, representarlas en papel, y es lo que luego les cuesta trabajo, ¿no? O sea, bueno, me estás explicando y me lo explicas y me dices, es que tengo dudas en esto, pero me lo platicas. A mí expónme tus dudas, pero en papel, ¿no? O sea, bueno, plantéame tu idea en papel, pero pues si no saben dibujar en planta, pues menos en volumen, ¿no? Entonces yo siento que hace falta espacio como bancas o no sé, algo que nos permita trabajar afuera. A mí sí me gusta tomar muchas sesiones afuera, pero sí cuesta mucho trabajo. O sea, es difícil ubicar un lugar donde sentarse, donde haya sombra, o sea, no lo hay. No lo hay, y por eso yo creo que mucha gente se encierra en el aula, porque pues no hay espacios afuera. Pues sí, o sea, se pueden sentar uno, pero o sea, para trabajar, para poder hacer una clase es muy difícil, y más para, por ejemplo, cuando quieran hacer prácticas, es lo que yo también enfatizo mucho, hace falta laboratorios para poder hacer todas esas prácticas de cimentación, de instalaciones, que se realizan, ¿no? Pero no está no está adecuado las instalaciones para hacerlas. O sea, el arquitecto o el docente tiene que ingeniárselas de alguna manera todos los semestres para poder buscar un área, adaptarla para poder hacer ese tipo de prácticas. Vamos a irnos con nuestro siguiente tema musical. Este es un tema que, por ser otra vez Día Nacional del Arquitecto, se nos ocurrió. Vamos a escuchar Song 2 de Blur. Esto es Nodo Urbano. Regresamos. Yeah. Bauche. Vaya chamboche. It wasn't easy, but nothing is. No. When I'm feeling the metal, and I'm feeling the needle, when I lie and I'm aching all of the time, but I'm never sure why I need you. Down when I was young, it's not my problem. It's not my problem. Woo-hoo! When I feel heavy metal, woo-hoo! And I feel that I need a woo-hoo! When I lie and I'm easy all of the time, but I never show why I need you. Regresamos a Nodo Urbano y con una serie de circunstancias ajenas a este programa, el tema empieza a ser un poquito más interesante con la llegada a la mesa del arquitecto Alfredo Arbizu. Muchas gracias, Alfredo, que te sumas a nuestra mesa. A diferencia de ser un observador pasivo de las experiencias de otras personas en la televisión, en un video o en una película, en los espacios públicos, el propio individuo está presente, participa en pequeña medida, pero en definitiva, participa. Jangel, arquitecto, en el año 2006. Jangel, voy a confesarlo, soy un admirador de su trabajo, del trabajo de Jangel, un arquitecto que ha transformado el espacio urbano a nivel arquitectónico, de paisaje, muchas cosas, y que... me atreví a utilizar una de las citas de su libro, Viviendo entre edificios, para poder contextualizar nuestra siguiente pregunta, que cerrará este último bloque. Y es esta idea acerca de lo que en algún momento el señor Ram Koolhaas cuestionaba sobre los seres urbanos y un sinfín de elementos. Consideramos nosotros que en los últimos tiempos la arquitectura ha dejado de ser este pedestal en el cual el arquitecto lo sabía todo y era el todólogo, y inclusive en algunos maestros nos llevaban a decir eso, no, tú debes saber de todo porque tú puedes hacer muchas cosas. Pero tenemos que llegar a un momento en el cual comprendemos que ni lo sabemos todo, ni lo podemos todo, ni tampoco podemos desarrollarlo y crearlo nosotros, ¿no? Todo. Este llamado ente urbano es el que se preocupa mucho más acerca de los límites de su terreno, es decir, la arquitectura, si se me permite decir esto, no solamente está limitada por el predio, no sabes, limitada por los muros, sino está limitada en realidad por las posibilidades políticas, económicas, culturales y un sinfín de cosas. Entonces, quizás el arquitecto, poco a poco, por las condiciones de nuestros países, ha tenido que inmiscuirse en problemas de política, en problemas de política pública, en problemas de política urbana, y ha dejado de lado este ser artístico, ¿no? Casi casi como un escultor que hacía una obra arquitectónica. Me gustaría platicar con estos jóvenes arquitectos sobre su visión de la arquitectura, intentando cerrar, por supuesto, nuestro ciclo. ¿Hacia dónde deberemos de ir los arquitectos, no solamente los que ejercen, sino los que enseñan? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que esto sea cada vez mejor, si lo podemos llamar con ese término? Pues bueno, como mencionaban, pues hay que el trabajo en equipo, ¿no? O sea, siempre, como dicen, nosotros no sabemos todo, entonces hay que buscar la manera de que los alumnos se especialicen en ciertas áreas, ¿no? porque bueno, como ha llegado a pasar, a veces salen muchos rendéfilos, ¿no? Y bueno, ¿y de qué sirve tantos para que nada más saben hacer representaciones en 3D? Y bueno, ¿y quién organiza? ¿Quién diseña? ¿Quién ve los elementos constructivos, administrativos, legales, ¿no? Siempre debe haber una manera de hacer un equipo que se dedique a todo eso, ¿no? Lo que son maquetas, tal vez ya no se maneje tanto, pero sí especializarse en el diseño, la administración, lo legal, los costos, el presupuesto. Siempre debe haber un equipo de trabajo y hacer entender a los alumnos de que, bueno, como decimos, uno como persona, como individuo, no puede hacerlo todo. Entonces siempre hay que aprender a trabajar en equipo y formar un buen equipo de trabajo, ¿no? Como dicen, igual no siempre el mejor equipo de trabajo es el que más sabe, sino el que más trabaja, ¿no? Alfredo, ¿tú crees que los arquitectos, o al menos los profesores en la carrera de arquitectura, hemos dejado de hacer algo, cosas, para la formación de los arquitectos? Es una pregunta difícil, sobre todo porque dependiendo de el perfil del académico, me parece que ahí es como podremos llegar a fundamentarlo. Hay algunos académicos que procuran enseñarte al pie de la letra lo que dice el texto y todas las circunstancias de orden académico que ellas conllevan. Hay otros académicos que, además de esa situación, procuran entrometerte en un ámbito como más de acercamiento a la realidad, ¿no? A las circunstancias económicas, políticas, sociales, genéricas de lo que sucede en la vida profesional, por definirlo de alguna manera, ¿no? Invariablemente hay quienes de plano nada más vienen a checar y ya, ¿no? Etcétera. No vamos a ahondar en el tema. Entonces me parece más como una cuestión de actitud por parte del propio académico, el que de quien resulte el entusiasmo y las ganas por meter a los estudiantes en ese laberinto que puede concebirse como lo que es el conocimiento, ¿no? O la adquisición de conocimiento, ¿no? Sobre todo en el proceso normal de la academia. Entonces, este tipo de situaciones incluso requerirían de un poquito más de tiempo para especular y discernir sobre este tipo de situaciones, ¿no? Yo me atrevería a decir que, para cerrar, depende el sapo, es la pedrada. O sea, hay quienes han trabajado y han intentado mejorar, y obviamente hay quienes a lo mejor todavía quedan a deber, ¿no? Hay algunas cosas que también suceden en el seno de una carrera de arquitectura y que no es exclusiva de esta escuela, ¿no? Es, en realidad es en general, en todas las escuelas de arquitectura. Claudia, esta situación de los nuevos arquitectos, y más porque ustedes son jóvenes y recién profesores en la escuela de arquitectura, está lleno de retos y de muchas cosas. ¿Qué es lo que Claudia, una profesora de la escuela de arquitectura, le gustaría hacer en la escuela de arquitectura para seguir moviendo esto que se llaman estudiantes? Pues yo creo que crear una conciencia en el estudiante de que lo que él eligió no va a ser tanto, que no lo vea tanto para obtener dinero, digo, es lo ideal, ¿no? Muchas veces por eso uno trabaja, pero sino que lo vea como su propia vida, lo que él elige, porque si tú te apasionas por lo que realmente quieres, no lo ves como un trabajo, sino que todo lo que te va pasando día con día lo vas disfrutando y vas haciendo lo mejor de ti. A alguna ocasión escuché una frase que decía: calidad es hacer bien tu trabajo aunque nadie te esté observando. Entonces yo creo que desde ahí parten muchas cosas, y crear esa conciencia en el estudiante de preocuparse por todo un entorno y no nada más por cumplir con un trabajo. Sandra, ¿qué esperarías de los profesores de arquitectura? ¿Qué esperas de ellos? ¿Qué te gustaría encontrarte en semestres adelante? Bueno, en mi experiencia, lo que a mí más me ha gustado de los catedráticos es de que nos impartan lo que ellos han vivido, sus experiencias, porque un académico, como lo dice el arquitecto Arviso, si es nada más a seguir el pie del cañón, un patrón, entonces no sé, a veces se te hace un poco tedioso y piensas que cómo van a hacer las cosas, ¿no? Te quedas con una incógnita de que, o sea, ¿pero qué va a pasar después? Entonces, ya si te cuentan sus experiencias de qué es lo que han vivido, qué les ha pasado, cómo han solucionado ciertos detalles que a lo mejor a ti se te van a presentar y que dices, ah, bueno, eso ya más o menos sé cómo, porque el arquitecto tal me dijo o lo solucionó así. Entonces, digo, bueno, más que nada que ellos nos compartan, y sí, es muy importante que lo hagan a base de prácticas, porque uno, pues bueno, a lo mejor como dice la arquitecta Carla, digo Claudia, uno nada más tiene las bases y hasta ahí. Entonces, ya es de cada quien, igual depende de cómo allá afuera. ¿Qué esperarían los profesores de sus estudiantes? ¿Qué esperan que sean ellos? Porque también viene una parte de este lado, ¿no? Los alumnos esperan mucho de nosotros, pero a veces no sé si los profesores esperamos demasiado de los alumnos. Bueno, es una pregunta un tanto complicada, ¿no? Yo creo que lo que siempre y todas las personas esperamos de los alumnos, que de verdad sientan esa pasión por la carrera y que de verdad cumplan con todo lo que se les pide, porque al final y al cabo a toda la planificación de una materia no solamente es de relleno, sino porque realmente requieren ese conocimiento para que más adelante ellos lo puedan impartir en diferentes áreas que ellos trabajen. Yo creo que todas las materias, toda la educación que se les da dentro de una aula siempre es básica e importante para ellos. Lo que uno espera, pues siempre que la aprovechen realmente y la puedan posteriormente poner en práctica. Alfredo, ¿qué esperarías de un alumno de arquitectura? ¿Qué esperarías de ellos? ¿En qué sentido? ¿General? Sí, o sea, ellos, los estudiantes, esperan algo de nosotros, esperan que seamos más prácticos, más creativos, más interactivos. Y uno quizás también, en la lista de deseos, le gustaría poner cómo le gustaría que respondieran los estudiantes, ¿no? La experiencia me ha enseñado a que me ha hecho reventarme contra las paredes en diferentes circunstancias del tiempo y del espacio. Esperar un aspecto genérico de un estudiante ideal es complicado. Eso tiene incluso que ver con situaciones que nosotros regularmente estamos, a las que estamos como alineados circunstancialmente por la institución en la que trabajamos, ¿no? Que es una institución de carácter público. Al ser una institución de carácter público, por derecho constitucional, cualquier persona que decide entrar lo va a hacer. ¿Sí? Eso conlleva una serie de situaciones que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar un poquito más al nivel de nuestra licenciatura. Puede que esté dando patadas de ahogado, pero yo esperaría de un estudiante circunstancias básicas, ánimo, ganas. Pero sobre todo, me parece que yo solicitaría un estudiante, o mi deseo sería tener un estudiante con el perfil necesario. Y lo digo por experiencias, ¿sí? Nos han llegado una gama interesante de estudiantes que llegan a entrar a la licenciatura por diferentes razones completamente alejadas al simple hecho de querer estudiar arquitectura. Jóvenes que no entraron a medicina, por ejemplo, jóvenes que fueron expulsados de otras instituciones, jóvenes que entran a la propia licenciatura en aras de hacer tiempo en lo que encuentran su verdadera vocación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto conlleva una serie de situaciones en el aprovechamiento, en los requerimientos incluso del propio académico, y hasta podríamos especular en la calidad y representación de los trabajos, ¿no? Porque no tienen esa tónica, no les interesa. Idealmente, yo esperaría precisamente un joven, una joven que tuviera perfil, ¿sí? Que no importa su extracto. Cuando digo extracto me refiero a que puede venir de una educación técnica, entiéndase CONALEP, entiéndase CEBETIS, o hasta una persona que venga de una preparatoria, de un bachillerato de carácter particular o público, ¿no? De cualquiera, pero que tenga precisamente esa situación de tener un perfil adecuado, que haya tomado, como les dicen, propedéuticos adecuados, o que haya tenido una educación técnica circunstanciada, ¿no? me parece que ese sería mi ideal. Pero ya de buenas a primeras podría decir que el que sea es bueno, siempre y cuando tenga ganas. Y tenga iniciativa, ¿no? Es una de las cosas que también, no sé si te pasa o no sé si les pasa aquí a los profesores, inclusive a Sandra, es que cuando te encuentras estudiantes con iniciativa, parece ser que has descubierto una joyita, ¿no? Sí, es una situación muy interesante porque estas personas con iniciativa que en el momento que se prenden, a veces sí es ayuda del arquitecto, profesor, a veces no lo es así, simplemente por las ganas y el deseo de hacerlo, ¿no? Y se prenden por completo y empiezan a llevarse a todos los compañeros a generar una sinergia, así, sí, que se pueda transformar todo eso. Muy bien, pues bueno, ha llegado nuestra parte final de este nodo urbano. Me gustaría que con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Arquitecto, los aquí de la mesa nos dieran sus conclusiones y su último mensaje, ¿no? Bueno, pues yo les sugiero a todos los estudiantes de arquitectura que aprovechen todos los conocimientos que les están dando sus arquitectos, las conferencias, que aprovechen también e investiguen, lean, vean películas, todo lo que les ayude a mejorar su aprendizaje, ¿sí? Porque bueno, me regreso a la pregunta anterior, yo no espero que todos los alumnos salgan de la carrera, todos los que entran, pero sí que los que realmente les apasiona esto y que tienen prioridad en la carrera, bueno, pues que aprovechen para trabajar, para que dediquen sus tiempos, le den prioridad a lo que sea importante para salir bien de la carrera. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué? No es cierto. Yo con su iPad, ¿eh? Cierro nada más con una invitación a todos los jóvenes estudiantes de la licenciatura y a los que incluso son de otras licenciaturas, a que participen y se involucren más en la toma de decisiones de la academia, y obviamente al tomar decisiones sobre lo que sucede en la academia se va a ver, habrá repercusión en su actividad profesional y allá afuera, ¿no? Con la sociedad, que es la primera instancia en la que nosotros debemos abocar tanto la enseñanza como la obtención del conocimiento, ¿no? Que trabajamos en, por y para la sociedad, ¿no? Siempre he dicho que somos activistas sociales todos, tanto los académicos, el estudiante e invariablemente el arquitecto. Tiene un compromiso fundamental con la sociedad, por lo tanto no me queda más que invitarlos a que le entremos al análisis, a la crítica y al debate de lo que sucede en nuestro entorno inmediato. Bueno, por mi parte yo creo que lo importante sería que los alumnos de verdad tomen su papel de estudiantes, que disfruten su etapa universitaria, que aprovechen absolutamente sus desveladas, sus desgorres, todo, cada minuto que vivan dentro de su etapa, la disfruten al máximo. ¿Por qué? Porque jamás la van a volver a repetir. Por otra parte, pues a los que ya somos egresados y pues ya también llevan bastante tiempo dentro del gremio de arquitectura, pues sepamos ser cómplices de las personas que vienen atrás de nosotros, para que no tanto les ayudemos, sino crezcamos juntos como carrera, como arquitectos, porque yo creo que de todos aprendemos. Entonces, yo creo que ni es muy inteligente el más viejo, ni muy ignorante el más nuevo. Yo creo que todos necesitamos de todos, y pues reiterar esta felicitación a cada uno de los arquitectos por ser nuestro día. Arvizu siempre con la filosofía urbana. Sandra, tu mensaje de cierre, por favor. Bueno, yo más que nada invito a mis compañeros a que hagan este tipo de movimientos, porque bueno, es de un estudiante hacia otro, y motivarse, vaya, que todo quede en estudiantes, que seamos muy efusivos en esas situaciones, de que nos llene de gozo el que llegue la semana de arquitectura, porque wow, tú eres arquitecto, ¿no? Entonces eso. Al arquitecto Alfredo, antes de que termine, ¿nos tiene un mensaje? No, no es mensaje, es una cordial invitación a toda la comunidad a que siga participando en las actividades de la Semana de la Arquitectura. Como por ejemplo, el día de mañana se llevará al cabo, no sé exactamente dónde ni a qué hora, una mesa de debate entre miembros de la Academia de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad, entre los que destacan, por supuesto, nuestro presidente de la Academia, el arquitecto Manuel Cano Cravioto, por supuesto, una de las figuras más representativas de nuestro entorno, que es el ingeniero arquitecto Rodolfo Telles, y este humilde servidor. Entonces, es de 11 a 1, me informa Claudia, en el auditorio del Área Académica de Ingeniería. Entonces, es la invitación a todas las demás y a esta. Pues, y asistiremos todos con invitados. Pues les agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras. No me quiero ir sin antes llevar algo a la reflexión. Hoy día, 1 de octubre, se conmemora el Día Nacional del Arquitecto. Sin ánimo de ser fatalista y sin ánimo de ser pesimista, sí creo que hoy día, más allá de celebrar, tenemos cosas en las que preocuparnos. Nuestra celebración y nuestros entornos urbanos a veces no son totalmente controlados y a veces no son totalmente rediseñados o diseñados por los arquitectos. Será un muy buen tema, una muy buena fecha para poder entrar a una reflexión y una crítica, como lo decía Alfredo, sobre qué cosas estamos haciendo, si la reproducción, si la masa es lo bueno para las ciudades o si en realidad necesitamos corregir en un rumbo. No sé, no me atrevería a establecerlo, pero sí haría la invitación a que se haga una constante crítica y un constante análisis de todo, por supuesto, tanto de los académicos que participamos en la vida estudiantil, como por supuesto también los arquitectos, como bien lo dijo Sandra, ¿no? Que poco a poco lo que esperamos nosotros es que ellos tomen las decisiones y tomen las riendas de todas las semanas de la arquitectura y por supuesto de todas las actividades que se presentan en las universidades, que se involucren, por supuesto. Nos vamos a despedir con este tema musical. El tema musical fue escogido precisamente porque cuando nace la carrera de arquitectura, por ahí tenía unos cuantos años ya Radio Universidad, y Radio Universidad al momento de lanzar unas sus emisiones recordaba o estaba muy identificada con esta sinfonía. Nos vamos a quedar con Bittersweet Symphony de The Verb. Esto fue Nodo Urbano, por favor no se olviden de escucharnos vía podcast en radiociudadplastica.com. También sigan nuestras vías de contacto, Twitter, Facebook y el hashtag Nodo Urbano. Muchas gracias a Lalo Marmolejo en los controles, a Adriana Ramírez y por supuesto a todo el equipo de producción que nos acompaña en este momento, ¿no? Y también ahí en las redes sociales, Mayra, que nos está apoyando desde el principio. Muchas gracias, Mayra, muchas gracias a todos. Esto fue Nodo Urbano, nos vemos la siguiente semana. Hasta el pronto. Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Próximo jueves por Radio Ciudad Plástica, porque la ciudad la hacemos todos.